Bienvenidos a todos, yo soy DJ Inés. Este es un programa para Third Strike Radio en español, llena con música indie, que estoy segura que te va a encantar. Ya vamos a comenzar. La primera canción que tengo para ustedes es Sunken Soul by Alma Mía. Y después tenemos dos canciones de S, una que se llama Nada y la otra que se llama Te Extraño. Ya lo siento. siento nada. Ya yo no siento. Yo te extraño. ¿Qué canciones más chévere? Ahora tenemos tres canciones más. La primera canción que tenemos se llama Wake Me Up by Suave. Suave es una banda europea. También tenemos Alma Mía con la canción From the Beginning. Alma Mía es una banda que tiene miembros de Sudamérica y también está basado en Nueva York. Y para la tercera canción tenemos Triple Música con la canción Yo Soy. Triple Música es una banda de rock del estado de Texas. Llenas de odio y celos, religiosos rogando al cielo por sus pecados aquí en el suelo. Con mucho codicia, mucha malicia dentro del alma. Toma la bien tranquilo, debo tomarlo con calma. Dentro de este sueño no quiero ser el dueño. Despiértame, mira que yo no quiero vivir dentro de este mundo que no es sincero. De la maldad, eso es lo primero. Despiértame ya. Dime que es un sueño y sácame de acá. Porque aquí ya no alumbra el sol y dentro de las almas no existe claridad. Like it was your conclusion. without a homely wallow. As she walks, she feels a numbing sorrow. Deep and far from New York City boroughs, lights too dim, it's hard to see who follows. Broken spirits without a homely wallow. As she walks, she feels a numbing sorrow. Soy así. Dime qué has soltado,